suavemente paso mi mano en tu cintura. Saben, quiero que tu cuerpo me lleve a la locura. Suavemente paso mi mano en tu cintura. Quiero que tu cuerpo me lleve a la locura. Quiero que tu cuerpo siente este calor. Suavemente paso mi mano en tu cintura. Quiero que tu cuerpo me lleve.